Libro leído por Susy Gavino. Año 2015. Título: La vuelta al mundo en 80 días. Autor: Julio Verner. Editorial: EDAF SL. Año de edición: 1999. Lugar de edición: Buenos Aires. Traducción: M. Fernández Dios.